música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Es jueves, no, miércoles. Comenzamos el Café Mañanero, miércoles 19 de octubre. La temperatura que nos acompaña, 22 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 30. Nos acompaña un veranillo en lugar del frío que tradicionalmente tenemos por estos tiempos. Ya prácticamente aproximándonos al invierno y todavía el calor. Todo cambia y el tiempo no es la excepción. De igual forma, les compartimos la información de los indicadores económicos. La bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 0,98. El mercado bursátil también nos presenta el petróleo. El Brent, lo encontramos, el barril, en $90.25. Sube un 0,24%. El IBEX 35 cerró la jornada en 7.611 puntos, lo que supone una subida del 0,72%. Les compartimos un titular en el contexto de la economía. Los más ricos tiran de ingeniería fiscal para pagar menos en el impuesto sobre el patrimonio. Y atención a los titulares que estaremos desarrollando en el día de hoy. España destina 30 millones de euros a Marruecos contra el tráfico de personas y gestión de flujos migratorios. Continuando con este tema, la especialidad de este espacio, la inmigración, sube la llegada de migrantes a Melilla por tierra y mar y a Ceuta por tierra especialmente, pese a la bajada en el resto de la costa. Y atención porque Human Rights Watch pide el cese de deportaciones y expulsiones de haitianos ante el recrudecimiento del brote de cólera. Y en lo que tiene que ver con deportes, destacamos la Liga Española de Fútbol. Se está jugando la fecha número 10. Dos compromisos se jugaron este martes. El Sevilla y el Valencia empataron 1-1. Resultado idéntico encontramos en el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. Se cumplió la ley del ex. Radamel, el Tigre Falcao, le marcó a su ex Atlético de Madrid. Así comenzamos nuestro programa. Bueno, hoy en el contexto del entretenimiento encontramos el primer rodaje que da el salto al metaverso. Y en el apartado musical, ya hablando concretamente de nuestro saludo, pues les hablamos del hombre que sin duda alguna hoy es el protagonista porque se ha confirmado que estará en la próxima edición del Mundial de Fútbol. Estamos hablando de J Balvin, así como lo oyen. Confirmado, J Balvin es uno de los invitados al Mundial de Qatar 2022. La cita global, recordemos, arranca el 20 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre. Mundial de fútbol en pleno invierno. Bienvenidos al Café Mañanero, que tengan todos un feliz día. Regálame otra noche, quiero verte. Que hay que aclarar un par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver. Aquí está nuestro saludo musical. Hoy por cuenta de J Balvin se ha confirmado que el artista estará presente en la próxima edición del Mundial de Fútbol. Lo preparamos con todo para esa gran cita con el deporte más popular del mundo. Y atención que ahí no podía faltar un hombre de tanta trayectoria y tanto reconocimiento a nivel internacional como ese J Balvin, uno de los mayores exponentes de la música latina urbana. Será entonces una de las estrellas invitadas al evento de fútbol más importante del mundo, que vivirá un desarrollo atípico porque se llevará a cabo en una época del año poco común, ya que normalmente se celebraba entre junio y julio. El caso es que el cantante de música urbana llevará su música y se presentará en una de las 6 noches de espectáculos musicales en el Doha Golf Club. El 24 de noviembre exactamente estará a cargo de el colombiano. El talento cafetero sigue así pisando con fuerza en el suelo internacional. Bien por J Balvin, que va entonces a protagonizar uno de los shows que se realizarán alrededor del mundial. ¡Feliz mañana! Nuestro saludo musical J Balvin. De inmediato nos preparamos para compartir el monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Les compartimos el monólogo de actualidad. Hay varios hechos para destacar. El secretario general de la OTAN, el señor Jens Stoltenberg, afirmaba este martes en Berlín que el riesgo de que Rusia emplee armas nucleares contra Ucrania es muy bajo, aunque ha precisado mantenerse vigilante. Él sabrá por qué lo dice. En todo caso, Ucrania ha solicitado en las últimas horas, de forma oficial, a Israel el suministro de sistemas de defensa aérea. Resulta que Rusia estaba mirando como enemigo a toda aquella fuerza, o es decir, a todo aquel país que de alguna forma ayude militarmente a Ucrania. Hasta hace poco, y estamos hablando de cuando empezó la guerra, recordemos que Israel hizo algún esfuerzo por mantenerse como un canal de diálogo entre las partes en conflicto, en este caso, precisamos, entre Ucrania y Rusia. No logró mucho, por no decir nada, pero ahora que se sabe que Ucrania le ha solicitado oficialmente a Israel el suministro de sistemas de defensa aéreo, la respuesta de Israel va a ser positiva, porque todo parece indicar, de acuerdo con lo que se informa, es que sí. Y nos preguntamos cuál será la respuesta de Rusia a Israel. Ya no a Ucrania, sino también a Israel. Pero más allá de todo esto, vemos cómo Rusia se va quedando sola. Quizás en el peor momento para sus intereses. Eso es muy importante. Son pasos significativos. Recordemos que la Unión Europea, Estados Unidos han venido prestándole apoyo en este sentido a Ucrania, y es muy importante que otras fuerzas a nivel mundial, como en este caso Israel, también se sume al apoyo que le solicita Ucrania. Seguimos repasando la actualidad. Llegamos al contexto latinoamericano. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador decía este martes que México ya iguala al Producto Interior Bruto y a la generación de riqueza de España. López Obrador, quien en febrero pasado pidió una pausa con España y ha cuestionado el comportamiento de las empresas españolas en México, critica que siempre hay una tendencia para poner de ejemplo lo que hacen en el extranjero y no le miran a él. El mandatario, quien rechazó ser chauvinista, se quejó de que quienes solo exaltan, admiran lo que se hace en el extranjero y piensan que lo hecho en México está mal hecho, cuando no es así, y solo porque no le aplauden su política. Pues si miramos lo que tiene que ver con el crimen organizado, las estadísticas año tras año desafortunadamente han sido negativas para México. López Obrador, en ese otro apartado, ha cosechado un incremento en la inseguridad en el país. En el contexto de la economía, qué mal que se esté fijando precisamente en España. México es un país con una población y con una riqueza, si se quiere, mineral muy superior a la de España. Aún así, España está por encima. Sin embargo, aquí vuelve otra vez a mirar a España para decirle: nosotros estamos por encima de ustedes. ¿Cuál es el afán del señor López Obrador en citar a España? ¿Qué tiene en contra de España Andrés Manuel López Obrador? Lo cual es de extrañar, porque al fin y al cabo tiene España un gobierno de izquierda y México uno similar, uno de izquierda. Seguimos en América Latina. Ayer recibimos la noticia de forma oficial por parte de Inglaterra de que ya no le va a exigir visa a los colombianos a partir del próximo 9 de noviembre. Aquí en el Café Mañanero alcanzábamos a dar la noticia y citábamos concretamente al presidente Gustavo Petro, era quien anunciaba esta buena noticia, especialmente para los turistas colombianos, porque hay que matizarlo, ¿no? Será para los turistas colombianos, como ya ocurre con otros países de América Latina. Es el caso de Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, entre otros. Escuchemos concretamente al embajador de Inglaterra en Colombia dando cuenta de esta noticia. Simplemente Inglaterra se pone a la par con la Unión Europea en lo que tiene que ver con la exigencia de visas a los colombianos. España, Francia, Italia y el resto de la Unión Europea no le exigen visa a los colombianos para ingresar a su territorio. Sí lo estaba haciendo de hace muchísimos años Inglaterra. Y lo cierto es que Colombia ha venido desde el gobierno de Álvaro Uribe eliminando visas, desarrollando una política en este sentido, generando confianza en el país. Se empezó especialmente por el contexto latinoamericano con los países vecinos, Centroamérica, y así ha venido avanzando. Pero en lo que tiene que ver con esta noticia de la eliminación de la visa por parte de Inglaterra para los colombianos, si bien es cierto, la anunciaba Gustavo Petro, luego también salía el expresidente Iván Duque a dar cuenta de que era, decir palabras más, palabras menos, un logro de su gestión, ¿no? Y que Gustavo Petro simplemente tuvo que anunciarla porque se finalizó en su gobierno. Escuchemos a Iván Duque concretamente. Esto es algo que se venía gestando de tiempo atrás. Quiero destacar la labor del embajador Colin Martin Reynolds de Reino Unido en Colombia, los embajadores de Colombia en el Reino Unido, Ardila y Gómez, un respaldo de Boris Johnson y del actual primer ministro Liz Truss, y creo que hoy nuestro país puede celebrar que tenemos esta nueva gran determinación en la política exterior por parte del Reino Unido hacia nosotros, en virtud del Tratado del Libre Comercio post-Brexit que firmó Colombia con el Reino Unido. Así que esta es una victoria de todo el pueblo colombiano. Recordemos que ese Tratado de Libre Comercio se firmó en el gobierno de Iván Duque. La gestión de la eliminación de la visa se habría iniciado por allá en el gobierno de Juan Manuel Santos. Más allá si le corresponde a uno o a otros, el logro viene a reflejar la importancia de la continuidad de determinados proyectos entre una administración y la otra. Eso es muy importante, porque a veces vemos que determinados programas se acaban porque simplemente llega un nuevo gobierno. Entonces, esto que se ha dado sirve de ejemplo de cómo se deben llevar a cabo las cosas, especialmente los buenos proyectos de interés común para los colombianos. Ahora bien, Gustavo Petro no quiere quedarse con los brazos cruzados o ver cómo lo hicieron los anteriores. Ayer presentó oficialmente también la propuesta del gobierno de Joe Biden para que Estados Unidos no le pida visa a los colombianos cuando se trate de turismo. Le deseamos, por supuesto, muchos éxitos en esta gestión. Así comenzamos el Café Mañanero, nuestro monólogo de actualidad. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí está el repaso de las noticias más importantes del día en el contexto nacional e internacional y en particular en lo que tiene que ver con inmigración. Empezamos con el plano nacional. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que ningún hogar español le va a faltar la energía para iluminarse en estas Navidades. Pero lo que sí deben tener claros nuestros ciudadanos es que no estamos... nos estamos preparando para todas las eventualidades y que ellos pueden estar tranquilos. Lo dije en septiembre, lo repito ante ustedes de nuevo, señorías, no se van a adoptar medidas drásticas, no va a haber apagones, ni racionamientos, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que pronostican los creadores de bulos. A ningún hogar español le va a faltar energía para iluminarse, para calentarse y para cocinar este invierno. Continuamos con un repaso de las noticias más importantes que tienen que ver con inmigración. Atención, la entrada de migrantes por vía irregular al país a través de la costa y la frontera terrestre de Melilla ha subido en lo que va de año con respecto a 2021, como también lo han hecho las llegadas por la valla de Ceuta. Así se desprende de los datos sobre esta materia publicados por el Ministerio del Interior, que también destacan una caída en las entradas por la vía marítima. Según recoge el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska, Melilla es la única costa de España que registra este comportamiento. Siguiendo con más noticias que tienen que ver con inmigración, el Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de una ayuda en materia de cooperación policial internacional al Reino de Marruecos por un importe de 30 millones de euros para contribuir a la financiación de su despliegue en la lucha contra el tráfico de personas y la gestión de los flujos migratorios. En el contexto latinoamericano, la organización no gubernamental Human Rights Watch ha pedido a la comunidad internacional que paralice las deportaciones y expulsiones de haitianos debido al empeoramiento de la situación humanitaria en Haití y la amenaza de un brote de cólera que recuerda al de 2010, que se prolongó durante más de 8 años y dejó casi 10.000 fallecidos. En noticias del mundo, arrecia el cruce de acusaciones entre Grecia y Turquía a cuenta del insólito pelotón de 92 inmigrantes desnudos, aparentemente abandonados a la intemperie en la frontera fluvial que separa a ambos países. Ayer, de nuevo, se escucharon declaraciones de uno y de otro lado. Sin embargo, no se sabe de la suerte de los inmigrantes que aparecen en la fotografía. Hay quienes se alcanzan a preguntar si la fotografía es real. Así comenzamos el Café Mañanero. En el apartado cultural, Vida Caixa ha creado en colaboración con TBS y Movistar Plus Las Vueltas que da la Vida, un programa de humor de 4 episodios en que se ha convertido en la primera producción audiovisual en España que da el salto al metaverso. Así comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Ya viene el o los segmentos, mejor dicho, los segmentos del Café Mañanero. Será después de esta breve pausa. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Inolvidable Héctor Lavoe. La prensa latinoamericana especialmente sigue destacando su trayectoria, su legado. El día de mi suerte, uno de los clásicos de la salsa. Esa es la música que suena aquí en el Café Mañanero. Es una forma de traerte también esas leyendas de nuestra cultura latinoamericana. Héctor Lavoe. Recordemos que Marc Anthony le hizo o protagonizó una película donde precisamente afianzó su relación con Jennifer López. Hace apenas algunos días compartimos una fotografía Jennifer López con Marc Anthony recordando lo que fue haber protagonizado esa película sobre Héctor Lavoe. Otro intérprete de salsa. Seguro que mi suerte cambiará, pero ¿cuándo será? Y la música que no para aquí en el Café Mañanero. Feliz día para todos. Así avanzamos en una jornada que nos presenta cielo un poco nuboso, pero con temperaturas altas. Es la forma atípica como estamos viviendo este otoño en España. Y el Café Mañanero que da cuenta de todo lo que tiene que ver con entretenimiento. La música, por supuesto, no es la excepción. Miramos también el deporte o los deportes. La Liga Española, que está el rojo vivo, juega el líder. Ayer primera salida de la fecha número 10 para el Sevilla y el Valencia. Partidazo. Equipos de gran envergadura, sin embargo no pasaron del empate. No es de extrañar. Dos equipos parejos en el fútbol español. De pronto un poco así de desequilibrio entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. Lo único que tienen en común es que pertenecen a la misma capital española. Sin embargo, no fue motivo para que no pasaran del empate. Y todo porque apareció la ley del ex. Apareció el Tigre Falcao. Empató en el último minuto prácticamente, no, en los últimos minutos. Ya. En el último suspiro del partido, de tiro penal, no falla el Tigre Falcao. Nos alegre porque luce un poco recuperado. Ojalá y siga en racha el Tigre Falcao. Feliz mañana. Y a propósito de fútbol, nos preparamos para el Mundial de Qatar. Donde estamos listos es en Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello número 7, para disfrutar especialmente los partidos de la selección española de fútbol, Brasil y Ecuador. Los sabores de Restaurante Yacaré. Y como no, todo el Mundial. Pero antes, la Liga, la Champions, todo el fútbol internacional. Restaurante Yacaré, especialidad en gastronomía de Brasil y Ecuador. Hay que disfrutar hoy el menú. Ah, muy bueno. Restaurante Yacaré, toda la información de la carta y el servicio en la página web restauranteyacaré.es. Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces ya con... Por aquí está Carlos Angulo, que nos trae rápidamente la nota ecológica. En el Café Mañanero somos parte de los grandes retos de la sociedad. El medio ambiente es uno de ellos, la protección, la recuperación del medio ambiente. Y en este sentido, diariamente les traemos una nota ecológica. Carlos Angulo, buenos días. ¿Y cuál es la nota ecológica del día? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos aquellos que están conectados a esta hora en el Café Mañanero. La noticia del día con respecto al medio ambiente es Salvatierra, un pueblo que está al sur de Badajoz que está luchando para que no se construya el mayor vertedero tóxico en España. Este municipio, como bien ya sabemos, está al sur de Badajoz, podría albergar un vertedero de 89 hectáreas para recibir 68 mil toneladas de residuos peligrosos al año. El proyecto ha provocado una movilización de cientos de vecinos que temen por la contaminación y piden a la Junta su penalización en este momento sin permitir que se pueda construir y, por supuesto, que nunca pueda abrir. De acuerdo con la empresa que promueve la planta Salvatierra, dice que en Extremadura no tienen una instalación de este tipo y aseveran que la planteada en Salvatierra de 89 hectáreas no es de gran tamaño, ya que un vertedero de esa dimensión es una necesidad en la región y que tiene que estar en algún lado. Sin embargo, los vecinos están en contra de que conviertan el paisaje de su municipio en el vertedero más grande de esta zona de España. Gracias, Carlos, con la nota ecológica. Y a continuación, el primer sorbo de actualidad. primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad. Unos 200 migrantes venezolanos se amotinaron en el Instituto Nacional de Migración de Tijuana, en México. Policías estatales, municipales, entre otros de la Guardia Nacional, respondieron. En respuesta a este motín, una multitud de migrantes, los antidisturbios, desplegaron un fuerte operativo de seguridad que fue desplegado durante la noche en las inmediaciones de la estación del Instituto Nacional de Migración. Presuntamente, los manifestantes habrían tomado a funcionarios del instituto como rehenes, según los reportes preliminares. Primer sorbo de actualidad. Y de inmediato también compartimos el tema político del día que diariamente nos trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el frenazo que está recibiendo el gobierno de Gustavo Petro en Colombia con su reforma tributaria, ya que el expresidente y jefe del Partido Liberal, César Gaviria, ha tomado una decisión contundente. No la apoyará, y no la apoyará porque la considera lesiva para los intereses de los tenderos, los pensionistas, la clase media y las personas que viven de los hidrocarburos. Y es que en la reunión en la que convocará el expresidente colombiano a los militantes de su colectividad, también asegurará que él no votaría esa reforma nunca. Él considera que esto precisamente afecta al bolsillo de los colombianos en un momento en que la economía, no solamente en Colombia, sino del mundo, va de capa caída y que puede generar una inflación que afectaría totalmente al ingreso del colombiano. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este frenazo que está dándole a la reforma tributaria César Gaviria, ¿podrá afectar su aprobación en el Congreso cuando quiera presentarse, porque todavía está dentro del plazo para hacerlo? Y también nos preguntamos, ¿podrá Gustavo Petro, sin el apoyo del Partido Liberal, sacar adelante una reforma tributaria que, al oído de los entendidos y de los conocidos y expertos del tema, parece ser que no favorece nada la economía colombiana? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y ahora vamos a escuchar qué nos trae Nicky Cuervo en lo que tiene que ver con entretenimiento. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Harrison Ford se sumará al universo Marvel en la cuarta película de Capitán América. J Balvin será uno de los invitados al Mundial Qatar 2022. El lujoso carro de Freddie Mercury que será subastado. Kevin Spacey sigue negando acusaciones de abuso sexual en juicio en Nueva York. Snoop Dogg se echó una ranchera y causó furor por mezclar canción de Vicente Fernández. Black Adam llegó a contar con calificación R por el exceso de violencia. Lord Mountbatten, primo de la reina Isabel II, acusado de abusar de un menor en un hogar de niños. Neymar responsabiliza a su padre en pleno juicio tras su pase al Barcelona. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. El Café Mañanero, que es actualidad y entretenimiento. 3 minutos y alcanzaremos las 9 de la mañana. Mi amor, ¿y usted qué está haciendo? Yo. La música buena. Música buena. Y sé que yo me voy y que algún día volveré. La música buena solo suena en Latinos FM. Te suenan todos tus éxitos. We'll be right back. el Café Mañanero para seguir compartiendo la actualidad. El Café Mañanero para estar al día en lo que tiene que ver con los deportes. El Café Mañanero para hacerle seguimiento a la inmigración. Ese sigue siendo el tema más importante en el contenido de este espacio. Les recordamos que nos pueden seguir también en las redes sociales en Carlos Angulo. Vamos a recordarle a nuestros siguientes cómo nos pueden seguir en internet, cómo pueden seguir también nuestro podcast posteriormente. Estamos en todas las redes sociales, nos pueden conseguir en Facebook, en Instagram, estamos en TikTok. Es muy fácil seguirnos, ya que busquen nada más y nada menos que arroba el café con Jorge Rivera. Ahí pueden ver que tenemos, siempre tenemos grabadas en video todas las entrevistas, las secciones. Visitar día a día, si no lo estás escuchando en vivo, puedes escucharlo a través del podcast de iVoox o sencillamente ver la sección que más te interese. En nuestro canal de Facebook, de Instagram y de TikTok puedes conseguirnos como el café con Jorge Rivera. Y por supuesto, para poder compartir los videos, estamos en YouTube, a su vez como el Café Mañanero. Momento para una pequeña pausa y ya regresamos con más actualidad. Daremos cuenta de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Igualmente daremos cuenta de el repaso de las tendencias en las redes sociales. John Valencia nos tiene invitado por ahí y bueno, nos queda mucho café todavía para compartir. Pero antes de ir a la pausa, a ver, Carlos Angulo, vamos a contarle a nuestros oyentes qué se conmemora, qué se celebra, qué se conmemora un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? El 19 de octubre es un día importante, ya que como todos sabemos es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una de las enfermedades que ocasiona más muertes al año, y es por ello que el día de hoy se conmemora la concientización con respecto a este tipo de enfermedad. Mientras que recordamos el 19 de octubre, en este miércoles, hoy es el Día Mundial de la Dignidad, y entre otras de las efemérides también se conoce como el Día Internacional de las Catedrales. Entre los aniversarios, el reconocido escritor estadounidense de piezas de ficción, espionaje y muy reconocido, John le Carré, nació un día como hoy, hace 91 años, al igual que el reconocido director estadounidense, el fundador del universo cinematográfico Marvel, John Favreau, está celebrando 56 años de edad el día de hoy. Gracias. Gracias. Carlos, momento para la pausa y ya regresamos. El sabor tradicional de Valencia lo encuentras ahora en Restaurante La Reina. Estamos escuchando lo nuevo de Iván Sayas. Sensación, se viene con bachata, se viene con mucho sabor latino. Recordemos, es un artista valenciano que en este caso apuesta por los ritmos latinos. Y aquí está precisamente nuestra programación. Iván Sayas, Sensación. Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos a esta hora con John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge, muy buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Pues efectivamente, aquí nos encontramos para compartir la actualidad. Recordemos que ayer, mi estimado Jorge, nos sorprendía la información que daba cuenta de la posibilidad de que los colombianos pudiésemos viajar a el Reino Unido, a Inglaterra, sin necesidad de un visado específico. Pues nos hemos dado la tarea de contactar con personas que están involucradas en todo el tema migratorio, con personas que viven en Londres, y estamos justo ahora con Gloria Gómez. Ella trabaja con la asociación, con la Fundación Aculco Londres, vive entre Inglaterra y España, y queremos consultarle si esta información, si esta noticia le ha sorprendido. Y sabemos también, Gloria, que inmediatamente ha estado usted investigando pormenores. Por favor, muy buenos días y coméntenos detalles de la información. Gloria, bienvenida al Café Mañanero. Muy buenos días, John, muchas gracias por la invitación. Así es. Esa es la noticia que estamos esperando desde el 2016, donde se había hecho un pacto entre Perú, Colombia y Estados Unidos para los visados de los colombianos ir al Reino Unido, ya de aplicar por una visa en su país de origen. Se comienza el día 9 de noviembre, es la fecha que han indicado, pero no es tan fácil, se dice, hay requisitos, hay cosas que hay que llenar. Hay la home office de Inglaterra, la inmigración de Inglaterra es muy dura, es fuerte, es difícil, y los colombianos o peruanos que quieran viajar al Reino Unido tienen que rellenar ciertos requisitos y no llegar y sorprenderse al llegar al aeropuerto y que posiblemente los devuelvan. Pero sí, es real, es verdad, es una gran noticia, no solamente para Colombia, sino para Perú o para los colombianos que viven en otros países fuera del Reino Unido. A ver, John, a ver si nos ubicamos con nuestra invitada. Estamos hablando de que el Reino Unido ha anunciado oficialmente la eliminación de la visa para los turistas colombianos, pero ella se está refiriendo a Reino Unido, a Estados Unidos y a Perú. No sé si es un lapsus linguis o que nos aclaremos un poco, porque... No, ese es un pacto con los Estados Unidos, es un pacto... Con Reino Unido. Multilateral con Perú y Colombia. ¿Pero por qué Perú? Porque hubo un pacto económico que se firmó cuando estaba el doctor Santos, que se firmó con el Reino Unido, y una de esas condiciones era que podíamos entrar, que queríamos entrar sin tener un visado desde Colombia para poder viajar al Reino Unido. Y eso también significa... ¿Pero qué tiene que ver Perú con esto? Que Perú hacía parte de este pacto. Ya, Perú también es parte. Ahorita hay varios países países que pueden viajar al Reino Unido sin necesidad de aplicar por una visa. Lo digo porque Perú fue parte de este pacto en el 2016. Pero parte del acuerdo. Parte del acuerdo. Pero muy bien. Que si sale, no quiere decir que nos saquen a nosotros. Es una cosa aparte diferente. Pero es una noticia grande porque es una noticia a nivel de Latinoamérica. Que dos países ya entran al Reino Unido sin necesidad de tener visado para ver sus familias. Entonces, la decisión no solamente beneficia a Colombia, sino también a Perú. A Perú, así es, señor. Muy bien. Entonces, en este momento, Gloria, de acuerdo a lo que usted conoce y teniendo estos antecedentes que viene desde el 2016, que se estaría materializando ahora, ¿en qué consiste este acuerdo, así más o menos grosso modo? Ahorita el acuerdo exactamente no lo puedo decir porque no lo tengo conmigo, pero fue un acuerdo que se firmó internacional. En ese acuerdo nosotros esperábamos que podíamos viajar sin visados al Reino Unido, pero no fue así. Ese acuerdo se tuvo que estudiar. Lo estudiaron 6 años ahora, porque fue en 2016, y por fin fue así, donde el presidente actual, señor Petro, recibió esa noticia, que parte agradeció al Reino Unido por esta gran noticia. Muy bien. Entonces, digamos, inició en esa fecha, se materializa ahora, se materializa con algunas condiciones que nos comentaba que tendríamos que cumplir los colombianos que tanto nos encontremos en el país o fuera y que querramos asistir a viajar al Reino Unido. Sí, no solamente los de colombianos, todas las personas que... Es que yo quiero aclarar una cosita que es muy importante. Ya que llevo más de 25 años trabajando con la parte de migración, con la comunidad latinoamericana y sobre todo con la comunidad colombiana. Yo soy colombiana. Sí. Y yo le pido a los colombianos que no den esto, que ya empaquen sus maletas, me voy, me quedo, me... No, tiene que haber que son honestamente tan directos, que van a visitar sus familias, que se van a quedar menos de 6 meses, porque ese es el pacto que hay. Es un pacto como en Estados Unidos, como en todas partes, ¿no? Que es que hay que tener muy en cuenta que cuando viajemos o cuando viajen unidos tengan sus papeles, sus tarjetas de crédito, tengan dinero para entrar. No que no que Julanito me espera, me va a prestar para vivir. No, tienen que ir... cuando vas de vacaciones, tú cuando vas de vacaciones llevas tu dinero, llevas tus tarjetas, has pagado un hotel, ¿no? Todo está muy muy controlado. Entonces yo les digo que esas, hay muchas reglas que esas van a ser miradas a la llegada de migración en el Reino Unido. Van a posiblemente estar por España y llegarán a Gatwick o a Heathrow. Entonces son aeropuertos son muy entrenados, y yo lo digo como una amiga, como una colombiana, sí, que cuando viajemos o cuando viajen, tengan todo muy en cuenta a qué vamos, a qué van. Van a vacaciones, hay que tener un dinero, van a ver una familia, quién los recibe, tener todo muy preparado. Es decir, que en este aspecto, migración de Inglaterra, o la migración de Reino Unido, tiene unas exigencias muy a rajatabla que se tendrá. A todos, no solamente a Colombia, no a los de la Unión Europea, aunque ahora con los de la Unión Europea también están bastante fuertes. Por ejemplo, a los artistas, porque yo trabajo en un teatro en Londres, a los artistas que llevamos para que nos hagan una obra o trabajen con nosotros, nosotros tenemos que sacar una visa muy especial para los españoles como trabajadores artistas, y no los dejan trabajar más del visado que les dan a ellos como artistas. Para los europeos también se volvió complicado. O sea que la cosa es complicada no solamente para el colombiano, sino en general las leyes de inmigración del Reino Unido son muy fuertes, son muy estrictas. Doña Gloria, Doña Gloria, muchas gracias por la precisión. En primera instancia, que el acuerdo no solamente beneficia a los colombianos, sino también a los peruanos. Esa puntualización de que fue una gestión que se inició en 2016. Y por otra parte, que también empieza o entra en vigor a partir de la misma fecha, el día 9 de noviembre. ¿Qué impacto, doña Gloria, cree usted que va a tener esta decisión del Reino Unido de admitir a peruanos y colombianos sin necesidad de visa, como ya lo hacen también otros ciudadanos latinoamericanos? Es el caso de los chilenos, costarricenses, uruguayos y tengo entendido que hasta argentinos. Pues le cuento que el Reino Unido es una de las inmigraciones más complicadas, pero más... Doña Gloria, por favor, si se puede acercar un poquito más al teléfono, es que le estamos escuchando, John, muy lejos, y además un pitido bastante molesto. ¿Me escucháis ahora? Un poquito mejor. Ya. ¿Ahora me escuchan? Sí. Bueno, la inmigración del Reino Unido es muy complicada, pero ellos están muy preparados. Ellos ya en estos 6 años, han estudiado la inmigración que va a llegar al Reino Unido. La inmigración que va a llegar de Perú, de Colombia, de otros países y de otros colombianos que viven no solamente en Colombia, pero que viven en España o en Italia o en otros países europeos. Entonces ellos ya están preparados. Entonces yo no creo que eso no va a ser un impacto para el Reino Unido. Van a estar preparados y van a poner esas leyes en inmigración como se las ponen a los europeos para llegar al Reino Unido. Entonces, lo que estoy diciendo es que los colombianos que estén escuchando quieran viajar al Reino Unido, tienen que tener muy preciso a qué van. ¿Vamos de turismo o vamos a visitar un familiar? Si vamos a visitar un familiar, el familiar va y lo recibe como en los años 80. De acuerdo, muchísimo, cuando se sucedía así. Si van de turismo, ¿a dónde llegan? ¿Qué dinero tienes? ¿Cuánto tiempo se va a quedar? ¿Qué va a visitar? Entonces, que estemos preparados. Esa es mi noticia, la que yo quiero llevar. Doña Gloria, ¿vale? Una persona que viene de Colombia o Perú al Reino Unido, por ejemplo, para un plan de vacaciones de 15 días, ¿cuánto debe tener? ¿Cuánto dinero debe tener en su cuenta disponible como para que le admitan, como para que lo dejen entrar como turista, que es? Bueno, cada un hotel, por ejemplo, ahorita vi Booking.com y muchos hoteles están haciendo ofertas especiales, digamos que 2 semanas les cuesta unas 1.200 libras, digamos, 1.000 libras para 2 semanas, dependiendo si van con niños o tal, ¿no? Digamos que es una pareja. El hotel puede costar unas 1.200 a 1.500 por 2 semanas, porque los hoteles son supremamente caros en el Reino Unido. Un B&B, más o menos. Y si llegaste en unas 2.000, 2.500, 2.000, algo así, pero que si tiene una tarjeta de crédito que lo avala, también, ese es un punto bueno. Que tiene un amigo que lo recibe, que no tiene que pagar el hotel, el amigo le haga una invitación, que lo va a recibir en su casa y prácticamente que se hace responsable como aquí en España. En España lo mismo sucede. Si se invita a alguien, hay que ser responsable del invitado. Si el invitado se queda, hay problema con la que lo invita, sino con lo menos que es del paseo. Ese es como llamando la atención a todos los colombianos que quieran viajar, que estén preparados solamente. Gracias por esa información, doña Gloria. Le estamos escuchando un poco mal, John. La verdad es que y le ofrezco disculpas a nuestros oyentes porque el sonido no es el mejor. Y a ver si en una próxima ocasión tenemos... ¿Se oye mejor ahora? No logramos mejorar. La verdad es que lo que mejora es muy poco y con el paso del tiempo pues se va perdiendo la calidad. Doña Gloria, un abrazo muy amable y a ver si tenemos una... segunda entrevista, y porque esta información que usted nos está dando es muy importante. Que tenga un feliz día. Muchas gracias, adiós. John. Pues allí teníamos la información, mi estimado Jorge. Seguiremos hablando con doña Gloria. A ti también se te escucha mal, John. Sí. Puede ser que puede ser mi conexión. Entonces, me despido. Un abrazo bien fuerte. Y si se me alcanza a escuchar esto, seguiremos pendientes de seguir desarrollando esta información. Sí, se te alcanza a escuchar, pero mal. Gracias, John. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Bueno, está por aquí ya Carlos Angulo listo. Vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. La actualidad en el Café Mañanero. Resumen de las noticias. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: Feijóo ataca al presidente Sánchez, pero deja a salvo el pacto sobre el poder judicial. En otros titulares, los bombardeos rusos dejan sin luz a cientos de miles de ucranianos. El mundo del libro mira a España y Ucrania. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. El Mundo titula: el gobierno, Pedro Sánchez exprime la inflación y afirma que recaudará más de 33 mil millones extras entre el año 2022 y el 2023. Entre otras, continúa la polémica por la ley trans, una nueva polémica norma que permite al menor pedir el cambio de sexo desde los 14 años. Las declaraciones de Amelia Barcacel establece que Irene Montero salió con una camiseta que pone Mariliendres, lo que explica la seriedad con todo este asunto. De acuerdo con una nueva encuesta, entre otros titulares, el IRPF presentó una nueva encuesta, un estudio que presenta que los madrileños, la mayoría, el 45% de los universitarios, sufren de nomofobia o la fobia a estar alejados del teléfono móvil. De acuerdo con las declaraciones, les causa ansiedad y nerviosismo estar sin el celular. Vamos a América Latina, empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Trae en portada: la interna del gobierno al rojo vivo. Se va Mansur y dos ministros lo seguirán. La magistratura dice, entre tanto, que ganaron los abogados y jueces más críticos al gobierno. El diario El Mercurio de Chile, fotografía portada: el presidente Boric rechaza la violencia, pero provoca una nueva polémica al acusar a policías de abusos sexuales. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta la prensa colombiana, el diario El Tiempo, el diario de mayor circulación en el país, destaca: dólar en máximos históricos. ¿Qué tanto pesa la incertidumbre económica local? La tasa representativa para este miércoles será de 4.744 pesos, la más alta de la historia. También trae los secretos de la cumbre de mandatarios de la Policía Nacional. Sobre la reforma tributaria, ¿la bancada liberal está alineada con César Gaviria?, se pregunta el diario. Son los titulares del diario El Tiempo de Colombia. El diario El Comercio de Perú. La Villa Panamericana da de alta a su última paciente con COVID-19, afirmando que el estado de la pandemia en Perú se encuentra totalmente controlado, al igual que, entre otras noticias, con Reino Unido. La eliminación de visas en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte aplicará para viajes de no más de 6 meses con fines turísticos, estableciendo ya 96 países que no piden visa a los peruanos. Continuamos ya con el sprint final de los titulares de los principales periódicos. El diario El Expreso de Ecuador, motivar a la policía, pasa por concretar lo prometido. El Nacional de Venezuela, aumentan los desaparecidos del deslave de las Tejerías. En momento crítico, el gobierno no deja y no permite pasar a periodistas para establecer el número total de fallecidos. Entre otros de los titulares, venezolanos varados deambulan por las calles de México y Panamá en contra de la nueva ley de Estados Unidos para la migración que sea controlada. Seguimos repasando los periódicos. El diario Correo del Sur de Bolivia. Rabia canina, dictan alerta naranja en Sucre y alistan plan. La prensa de Nicaragua, el dictador Daniel Ortega acusa de traición a la patria al vocero del Poder Judicial Roberto Larios, quien fue detenido en El Chipote durante la noche de ayer. Al igual que, entre otra de las noticias, Laureano Ortega ya funge hasta de titular de Hacienda en el Banco Principal de Nicaragua y recibe una donación para el gobierno. El diario Libre de la República Dominicana, autoidentificación racial, entre las novedades de la boleta del X-Censo 2022. El 30 de noviembre se vence el plazo para el cese de agricultura en el sur del Valle Nuevo. En el diario de México continúa la fotografía de portada. Se exhuman 4 cadáveres de las fosas clandestinas que se encontraron en Michoacán durante esta semana, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador establece que México se encuentra preparado para abatear la crisis que proviene de los huracanes y las tormentas tropicales en esta temporada. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río con los titulares de la actualidad deportiva, lo que estaremos desarrollando en Latino Deportes, la última media hora de nuestro programa. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos tremendos partidazos. Y es que realmente esta Liga 100 sigue siendo una de las más emocionantes a nivel mundial. Y es que hasta el minuto, hasta el último segundo de los partidos, la emoción no termina. Y eso fue lo que vimos en los 3 encuentros de anoche. Y uno especialmente que remataba la jornada de el martes con el Atlético Madrid y el Rayo Vallecano, donde, pidiéndole a Dios, como lo dijo Radamel Falcao, en el último segundo lograron el empate 1-1 ante el aguerrido y durísimo Atlético de Madrid. Continuamos con los más lesionados que se van a quedar por fuera del Mundial, y entre esos está Diego Jota, el portugués, ficha clave de esta selección. Y el Inter de Milán, que ya está en venta por la grandísima deuda que se le ha acumulado. Y el ciclismo colombiano, que tiene un representante digno, Iván Ramiro Sosa, campeón del Tour de Langkawi en Malasia. Y María Camila Osorio, que tuvo tremendo partidazo en el torneo de Guadalajara frente a la mexicana Fernanda Contreras Gómez. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Recuerden que en la última media hora, Latino Deportes, hay mucho para contarles. Tendremos la jornada número 10 de la Liga Española de Fútbol en acción. Hoy juega el líder a las 9 de la noche exactamente ante el Elche. Estamos con el sabor de Don Arepo. Recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Más adelante vamos a estar hablando con la gente de Don Arepo. Ya está por aquí tomando posición Evelyn Lambert, que viene fuerte. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Harrison Ford se sumará a la lucrativa franquicia de Marvel Studios para formar parte del reparto de la cuarta película del Capitán América, cuyo título será New World Order. El actor asumirá el papel del General Ross, quien antes encarnó el difunto William Hurt, en un fichaje gestado en absoluta reserva y confirmado este lunes por el diario The Hollywood Reporter a raíz de una filtración que se dio en el podcast The Hot Mic with Jeff Snyder and John Rocha. Junto a Ford, una de las mayores estrellas de Hollywood, actuará Anthony Mackie con el personaje de Sam Wilson, pues cabe destacar que este personaje es quien porta el icónico escudo, tal y como se pudo ver en la serie Falcon y el Soldado de Invierno. J Balvin, uno de los mayores exponentes de la música latina urbana, según medios internacionales, será una de las estrellas invitadas al evento de fútbol más importante del mundo, el Mundial de Qatar 2022. El cantante de música urbana llevará su música y se presentará en una de las 6 noches de espectáculos musicales en el Doha Golf Club. El 24 de noviembre estará a cargo del colombiano. La fiesta más importante del fútbol está a pocos días de iniciar y uno de los detalles más importantes de este gran evento es la inauguración. Freddie Mercury, sin duda, uno de los cantantes más importantes de los 80, sigue presente, pero esta vez fuera del mundo de la música. Se trata de la subasta que hará RM Sotheby's el próximo 5 de noviembre de uno de los grandes lujos que perteneció al icono popular y cultural por más de una década, el Rolls Royce Silver Shadow de 1974. El objetivo con la venta de este vehículo es recaudarlo a una organización que brinda ayuda a los refugiados por la guerra en Ucrania, Superhuman Center. El lujoso auto inglés cuenta con un poco más de 62.300 millas, equivalente a unos 100.000 kilómetros, y si bien se encuentra en perfecto estado, se mantuvo durante un largo tiempo guardado. El protagonista de la popular serie House of Cards, Kevin Spacey, dijo en el Tribunal de Manhattan que instruye el juicio civil por las acusaciones de abuso sexual denunciadas por el actor Anthony Rapp cuando era menor de edad, y que estas no son ciertas. El protagonista de la serie Star Trek Discovery le reclama 40 millones de dólares por angustia emocional, por un suceso que supuestamente ocurrió en 1986, cuando él tenía 14 años y el ganador de 2 premios Oscar, 26. No recuerdo haber estado con él en ninguna fiesta privada, ni tengo memoria de haber estado con él en un apartamento, como alega el denunciante, dijo al ser preguntado por su abogado. Antes de sentarse a declarar, Spacey, de 63 años, obtuvo una victoria cuando el juez Lewis Kaplan se desestimó, como lo reclamaba la defensa de Rapp, de 50, que fuera un acto intencional. Calvin Cordozar Broadhouse, más conocido como Snoop Dogg, es un rapero estadounidense de 50 años que se ha destacado por su incursión en el hip hop con canciones como Drop It Like It's Hot, Gin and Juice, Who I Am, entre otras, además de algunos escándalos que ha protagonizado por fuera de los escenarios. Ahora, el DJ cantante se volvió a viral con un video que publicó en sus redes sociales durante una de sus presentaciones, pues mostró la mezcla que hizo en vivo de una canción de Vicente Fernández, el intérprete de ranchera. La grabación causó sorpresa, ya que el rapero no acostumbra a poner este tipo de géneros en sus shows, pues la canción se aleja completamente del ritmo que tiene acostumbrados a sus seguidores. Sin embargo, Snoop Dogg apareció en el video disfrutándose el tema de ranchera, El Rey, una de las canciones más emblemáticas del artista oriundo de Huentitán, México. La próxima película de Dwayne Johnson, Black Adam, cuenta con la calificación de no recomendada para menores de 13 años, debido a las secuencias de fuerte violencia, acción intensa y algo de lenguaje. Sin embargo, esto es algo que ha ido cambiando, dado que las primeras versiones de la película eran todavía más violentas. Los productores de la cinta, Vin Flynn e Hiram García, confirmaban a Colinder que Black Adam en un principio contó con una calificación R y se necesitaron 4 rondas de montaje para que la MPA aceptara bajar la calificación de PG-13 deseado por todo el equipo. Los creadores siempre supieron que querían que Black Adam tentara los límites de la violencia PG-13, considerando las raíces del cómic del personaje principal. El príncipe Andrés, de 62 años, no es el único miembro de la familia real británica en estar involucrado en un caso de presuntos abusos sexuales. Según desvelan los medios en su país, Lord Mountbatten, primo de la reina Isabel II, también ha sido acusado por el mismo delito. 43 años después de su muerte, se ha desvelado que abusó de un menor de 11 años en un hogar de niños. La víctima, Arthur Smith, ha renunciado al anonimato para afirmar que Louis Mountbatten, su nombre de pila, abusó de él en 2 ocasiones en 1977, mientras permanecía en el hogar de niños Kincora en Irlanda del Norte. 2 años después de los hechos, el primo de Isabel II fue asesinado por el grupo paramilitar IRA, Ejército Republicano Irlandés. Ahora, 4 décadas después de su muerte, el Tribunal Superior de Belfast está listo para escuchar las denuncias de que Lord Mountbatten abusó de un menor en un hogar de niños, que ya se ha enfrentado a otras acusaciones. Neymar declaró el martes en el juicio por fraude en su traspaso del club brasileño Santos al Barcelona en 2013 y que supo muy poco sobre las negociaciones y que su padre es quien maneja sus contratos. Neymar y su padre, quien ejerce como su agente, se encuentra entre los acusados de haber encubierto el monto real de la transferencia a un grupo de inversión brasileño involucrado en la operación. La madre del delantero, los expresidentes del Barcelona, Sandro Rosell y Josep Bartomeu, y representantes de ambos clubes, también estuvieron presentes en el juicio que comenzó el lunes y debe prolongarse al menos hasta la próxima semana. Neymar rindió testimonio por unos cuantos minutos. No participé en ninguna negociación, mi padre siempre se encarga de eso, dijo Neymar en portugués. Yo firmo lo que él me dice. Neymar añadió que estaba al tanto de los rumores sobre clubes que lo pretendían, pero que su sueño desde niño era jugar para el Barcelona. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Vamos ahora con las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo. Lo que está siendo más comentado por los usuarios en distintas redes a esta hora, en Twitter, en Instagram, para ser específico, donde podemos ver lo que está siendo comentado por los usuarios. Carla Antonelli es parte de los nombres más comentados en España, ya que anuncia que deja el Partido Socialista por su profunda decepción y vacío con el proceder de la ley trans tras haberse retrasado su tramitación en el Congreso el día de ayer. Entre otras de las tendencias, aparecen dos extrañas manchas azules flotando sobre la tierra. Esto fue parte de una noticia que se dio a conocer de una pareja de luces que resultan impactantes y generan múltiples preguntas, ya que se encuentran observadas en este momento por los distintos telescopios como el Hubble, al igual que el más reciente, el Horizon. Entre otras de las noticias en el deporte, arranca oficialmente el juicio contra Neymar por presuntas irregularidades en su fichaje con el Fútbol Club Barcelona. Recordemos que en los próximos días, dos expresidentes del Barcelona tendrán que testificar en el caso de Neymar, que de llegar a ser dado culpable, podría estar hasta 3 años sin jugar. Entre otras de las tendencias, Black Adam ya forma parte de lo más comentado, que se estrena este próximo fin de semana, porque se dio a conocer la primera publicación de su crítica en Rotten Tomatoes. La película estrenó con un 58% de aceptación por parte de la crítica especializada. Este es el resumen a esta hora de lo que está siendo más comentado en redes sociales. Gracias, Carlos Angulo. Y ahora sí, turno para Evelyn Lambert. Viene con todo, ¿no? Como de costumbre. Evelyn Lambert nos trae las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Evelyn, ¿qué dice? ¿Qué trae la farándula hoy, definitivamente? Muy buenos días, Jorge. Buenos días, Carlos. Y buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy vamos a hablar acerca de lo que está aconteciendo en el mundo del entretenimiento. No vamos a dejar a un lado el hecho que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Así que la última noticia precisamente está dedicada a esta lucha. Y vamos a empezar con una noticia que la verdad me provoca mucha tristeza, porque yo me considero seguidora de James Gordon, quien tras una queja que fue pública, y bueno, una queja bastante también severa, porque ¿qué fue lo que ocurrió? Un chef de uno de los restaurantes más populares de Nueva York, el restaurante Baltazar, publicó en redes sociales que Gordon se convirtió en el cliente más abusivo con sus trabajadores en 25 años que tiene de existir este restaurante. ¿Por qué esta noticia? Creo yo que es importante y hay que abordarla. Jorge y Carlos, a ver, se supone que los comediantes de la talla de James Gordon, aparte de ser chistosos, se caracterizan por ser cercanos precisamente con su audiencia. No es la primera vez que ocurre esto. De hecho, Ellen DeGeneres, una de las principales comediantes de Estados Unidos, incluso presentadora no solamente en una, sino en varias ocasiones de los premios Oscar, en un momento fue atacada por sus propios colaboradores, quienes afirmaron que Ellen DeGeneres era una completa explotadora. Entonces, no es la primera vez que una persona recibe este tipo de acusaciones en redes sociales, y son acusaciones que afectan de una manera impresionante el personal branding o la marca personal de famosos como James Gordon o como Ellen DeGeneres. En junio, según comenta este chef del restaurante ubicado en Nueva York, James Gordon mostró un cabello que presuntamente estaba en uno de sus platillos y de manera extremadamente desagradable exigió al mesero otra ronda de bebidas. Inmediatamente amenazó al personal del restaurante con poner críticas desagradables sobre el sitio. El mismo chef relata que en el mes de octubre, durante una comida con su esposa, James Gordon se quejó de que un plato tenía un ingrediente que estaba mal. ¿Qué hizo la cocina? Pues lógicamente rehizo el plato, pero lamentablemente lo envió con papas fritas en lugar de ensalada. Según el relato de este chef, el comediante comenzó a gritar como loco en el lugar, atacando a todo el personal. Y bueno, hoy quisimos ir más allá con esta noticia y hablar con una experta en marketing digital. Ella es conferencista, docente, tiene una sólida experiencia en marketing digital de más de 7 años, y quisimos abordar este tema porque está muy relacionado, lógicamente, con el mundo de las redes sociales, con el tema de marca personal. Y la primera pregunta que le hicimos a Marla Reyes es la siguiente: ¿pueden las redes sociales afectar e incluso llegar a destruir la reputación de un individuo, sea famoso o no? Escuchemos qué nos dijo. Las redes sociales definitivamente que pueden afectar y destruir la reputación de una persona. Lamentablemente, lo que pasa es que normalmente lo que las personas ven en redes sociales es como si es la ley. Ni siquiera lo revisan, no lo verifican. Es muy probable que algunas de las noticias que salen en redes sociales, y en muchos casos la mayoría de ciertas personas, son mentiras, no es real. Pero las personas las ven ahí y no verifican la fuente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque puede ser que sí sea cierto que realmente no seas una buena persona y estés actuando mal, y la gente comienza a criticarte en redes o a decir la verdad acerca de lo que sos y de lo que representás en realidad, no lo que querés representar a ojos del público, y se hace viral y destruyen tu reputación. Pero también puede existir otra cara en esta moneda de una persona inocente que en realidad no es una mala persona, cometió un error, una mala interpretación, y por comentarios en redes sociales que se hacen viral, entonces destruyen la reputación. Ahora, cuando estamos hablando de personas que tienen muchísima visibilidad, estamos hablando de cosas que se hacen grandes. Muchas veces personas que no tienen tanta visibilidad no se hacen muy grande. Y es algo que pasa y se olvida, pero no siempre es así. Es importante destacar que James Gordon tuvo que disculparse, y incluso el mismo chef de este restaurante ubicado en Nueva York le dijo a sus seguidores que efectivamente James Gordon lo llamó y se disculpó ante esta situación. Ahora, en los últimos años se han visto muchos casos de celebridades que han perdido credibilidad por algún escándalo en redes sociales. Ahora, ¿es exclusivo de famosos o puede ocurrirnos a nosotros algún tipo de situación que afecte enormemente nuestra credibilidad? Sí, hemos visto cómo famosos se vuelven humanos, ¿verdad? Y lamentablemente tienen tanto alcance que errores que tal vez son pequeños, que no son grandes, se convierten en errores enormes. A mí en lo personal no me gusta juzgar, porque uno no sabe realmente. En una historia hay dos versiones siempre. Y algunos famosos de los que se dicen cosas, pues yo los admiro muchísimo. Hay otros que no tanto, pero que no sabemos. No sabemos si tenían un problema en ese momento, y es complicado. Es complicado porque definitivamente perdés credibilidad, y no es exclusivo solamente para los famosos. Eso nos puede pasar a nosotros también. Cometemos un error, se hace viral, no tuvimos un buen manejo de nuestra marca y podría ser el final de nuestra carrera en muchos casos. Escucha muy bien, podría ser el final. Sí, hemos visto. El final de la carrera de una persona. Y bueno, y queríamos concluir con consejos, porque a ver, como le puede pasar a un famoso, le puede pasar a usted que nos está escuchando. Consejos ante una acusación en redes sociales. ¿Qué medidas hay que tomar si tenemos una crisis de imagen? Ante una crisis debemos tener un plan. No solamente tenemos que tener un plan para comunicar. Hacemos nuestro plan de contenido y comunicamos, o estamos trabajando con una marca y estamos comunicando. También tenemos que pensar que puede haber una crisis, algún error que cometemos. Somos humanos, podemos cometer errores, y esos errores nos pueden pasar la factura. Por lo general, las marcas personales o marcas corporativas que están pasando por una crisis simplemente piensan de que lo que tienen que hacer es dejar que las cosas pasen, y conforme el tiempo va pasando, todos los acontecimientos se van a calmar y la gente lo va a olvidar. Pero no es así. Tenemos que actuar y actuar rápido, pero actuar pensando, entendiendo qué es lo que vamos a comunicar ante una situación difícil que estamos pasando. Lo primero es, si es evidente que cometimos un error, tenemos que disculparnos. Yo siempre he dicho de que no te disculpes diciendo que cometiste el error. Discúlpate diciendo, entiendo cómo hice sentir a los demás, y también habla acerca de tus sentimientos. Cuando nosotros hablamos de los sentimientos, sobre todo en el caso de una marca personal, de cómo te sentiste en el momento y aceptas que te equivocaste, eso te ayuda muchísimo a gestionar una crisis. Hay que ofrecer una disculpa. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y luego, posterior a eso, tendríamos que tener un plan ya, depende, en muchos casos, un plan donde buscamos cómo cambiar esa mala impresión acerca de la persona. Si, por ejemplo, cometió un error muy grave donde ofendió a otro y es algo que es recurrente y que se volvió viral, tal vez valdría la pena que realmente quisiera cambiar si en realidad está teniendo problemas. Esto no es un tema de fingir y hacer un plan de crisis para fingir ante los demás de que me siento mal. No, es realmente tomar conciencia. Estoy cometiendo errores como ser humano y las personas se están dando cuenta porque otros lo están contando. Necesito cambiar. Y podrías contar el proceso de cómo estás cambiando y cómo te ha hecho sentir. Hay un caso que para mí pues fue feo, no me gustó, que fue el caso de Will Smith, con la reacción que tuvo, y la verdad siento que no lo trataron apropiadamente en redes, y estaba en un momento de crisis. También uno tiene que entender, son humanos. Él se sintió en un momento de crisis, se separó de las redes, consideró que eso era lo mejor, pero perdió mucha credibilidad a los ojos de muchas personas que lo admirábamos. Muchas gracias, Marla Reyes, quien como experta de marketing digital también abordó el caso de Will Smith y cree que no se abordó de la mejor manera, y que lo mejor, en resumen, es mostrarse de manera natural y ofrecer unas sinceras disculpas. La siguiente noticia tiene que ver con una reina del pop español, y me refiero a Maya Montero, quien en la red social Instagram encendió las alarmas, pues con un rostro sumamente cansado habló con sus fans, sinceró con sus fans y dijo que no estaba atravesando su mejor momento. Lógicamente, los seguidores de Amaya Montero están muy preocupados, y lo último es que su hermana ya habló a favor de Amaya Montero, y lo primero que pidió, lógicamente, fue apoyo a la cantante y que se respetase este momento tan delicado. Y culmino con tres artistas, dos españolas, que han enfrentado una lucha contra el cáncer de mamas y han salido victoriosas. Vamos a empezar con una artista internacional, Kylie Minogue. La cantante de origen australiano anunció en el año 2005 que padecía el cáncer de mama en fase temprana. Se vio obligada incluso a suspender en ese momento una gira musical, y meses más tarde se refería a este proceso como una bomba nuclear. Durante muchos años fue una imagen de esta lucha, y bueno, gracias a su perseverancia salió adelante con la lucha contra el cáncer de mama. Una muy querida aquí en España, y me refiero a una de las mitades del dúo Azúcar Moreno, Encarna Salazar, se enfrentó a esta enfermedad después de que le detectaran en una revisión periódica un tumor mamario que requería inmediatamente un tratamiento de quimioterapia. En un comunicado en ese momento habló acerca de su situación, y siempre está hablando acerca de este tema y promoviendo, por supuesto, la lucha contra el cáncer de mama. Y vamos a culminar con un personaje de los medios de comunicación, y me refiero a Ana Rosa Quintana, quien en el año 2010 padeció de cáncer de mama, y aún así Ana Rosa no dejó a un lado este amor que tiene por las ciencias de la comunicación, por el público. Siguió trabajando junto a Joaquín Prat, pero ella comenta, no en 2010, sino muchos años más tarde, lo difícil que fue vivir esta etapa. Y bueno, siempre recordándoles a todas las mujeres la importancia de esos chequeos médicos periódicos para detectar cualquier bulto que sea irregular y que en una situación lamentable de posible cáncer de mama, es importante la prevención para salvar vidas. Desde aquí toda nuestra solidaridad a las mujeres que sufren de cáncer de mama. Mucha fuerza. Es una lucha en la que cada día se le está ganando terreno, sí, a esta enfermedad. Y por ahí, precisamente, estaba viendo esta semana que hay una vacuna que viene en camino y muy prometedora contra el cáncer. Así que las noticias son bastante alentadoras. Desde aquí, mucha fuerza para todas las mujeres que están luchando en contra del cáncer de mama en este caso, pero también aprovecho para extender el saludo para todas las personas que están luchando contra esta enfermedad. Saludando también a la gente que investiga, ¿no? Es parte importante. Gracias, Evelyn. Hoy viniste fuerte. El café en el apartado de entretenimiento con historia y todo y consejos, en fin. Bien, Evelyn Lambert, recuerden en las redes sociales. Estamos como El Café con Jorge Rivera, es el Instagram oficial del Café Mañanero, y a nivel personal Evelyn Lambert en todas mis redes. Ahí estamos siempre contando lo que pasa frente y detrás de cámaras del café. Momento para una pequeña pausa y ya regresamos. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces con el personaje del día, Carlo Angulo. ¿De quién se trata? La atleta iraní Elnaz Kebabi Rekabi. Elnaz Kebabi ha desaparecido. La atleta que compitió en escalada sin el velo obligatorio, de acuerdo con el medio disidente persa Iran Wire, Elnaz Kebabi ha sido detenida y será enviada a la prisión de Elbin, donde en la República Islámica encarcela a sus presos políticos. La preocupación y la desaparición de la atleta iraní, quien el domingo compitió en Seúl y sin el velo obligatorio que impone su país, desapareció durante la madrugada del día de ayer martes. Elnaz Kebabi, que quedó cuarta en el campeonato asiático de escalada, debía volver el día de hoy miércoles con sus demás compañeros, pero de acuerdo con ellos han perdido todo tipo de comunicación con ella, según sus allegados. Según explica el medio Iran Wire, la escaladora fue secuestrada y detenida por la embajada de Irán en Corea del Sur, y desde allí estaba previsto que fuera mandada de vuelta a la República Islámica. Elnaz decidió participar en la competición sin el hijab hace un mes, justo cuando empezaron las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini, de 22 años, a manos de la policía moral, ha explicado a Iran Wire una persona anónima cercana a la deportista. Sin embargo, las preocupaciones aumentan luego de que, a través de la red social de Twitter del atleta, se publicara un mensaje misterioso en el que la misma deportista aseguraba de que el velo se le había caído de manera accidental y que no fue algo premeditado. Sin embargo, por los momentos todavía se pone en duda si fue la misma atleta, Elnaz Kebabi, quien publicó dicho mensaje, ya que no se ha podido comunicar de ella desde el día de ayer. Este tema se está poniendo muy serio en Irán y ya basta. Persecución, esa ley rigurosa contra la mujer por el uso del velo, por Dios, ¿eh? Ya esta deportista está metida en problemas porque se le habría descolocado el velo. Recordemos que la joven que murió, Mahsa Amini. Mahsa Amini, era porque no llevaba el velo bien puesto. Por ejemplo, cuando usted de pronto lleva la mascarilla por allí, simplemente le lleva debajo de la nariz, en fin, por una cosa de esa que la verdad es que lo podemos calificar como una tontería, ¿no? Pero que miren que le complica la vida a muchas personas y a otras, incluso hasta la vida. Esto no puede ser, no puede estar pasando en este mundo en pleno siglo XXI. Ya viene la información deportiva aquí en el Café Mañanero. Latino Deportes. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Latino CP. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es en el Latino Deportes. Empezamos con la Liga Española de Fútbol. Comenzó la fecha número 10 con los compromisos entre el Sevilla y el Valencia. No pasaron del empate, pero la verdad es que son dos equipos parejos en la Liga Española. Y el otro encuentro fue el del Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. Tienen en común que son de la misma ciudad, es decir, de la capital española, de Madrid. Sin embargo, no fue impedimento para que no pasaran del empate. Marcador idéntico al del Sevilla-Valencia, 1-1. La novedad, y para resaltar, la aparición de un ex, la de nada más y nada menos que el Tigre Falcao, que marcó de tiro penalti como todo un maestro. Vamos entonces, Adolfo, con el desarrollo de esta y otras noticias del mundo del deporte. También tenemos para dar cuenta de lo que pasa en el mundo del ciclismo, aunque la temporada ya prácticamente ha terminado. Adolfo, vamos entonces con la Liga Española. Definitivamente los partidos de la Liga Española tienen emoción hasta el último segundo. Y eso fue lo que vivimos en los tres partidos de anoche. Tremendos partidazos, comenzando con el Sevilla, que recibía al Valencia Club de Fútbol. Un Valencia Club de Fútbol que salió desde el minuto cero a ganar ese partido. Y con golazo de Edinson Cavani en el minuto seis, se fue adelante. Pero el Sevilla aguantó, resistió y luchó hasta el minuto 86, donde logró con Eric Lamela el empate 1-1. Pero quizá el Valencia Club de Fútbol tuvo la victoria con un penalti que cobró Gallá, pero que se lo atajaron, y esto dio para que el partido terminara empatado. Otro de los tremendos partidazos que vimos anoche fue el del Atlético de Madrid frente al Rayo Vallecano. Y es que, como lo dijo Radamel Falcao, le pedimos a Dios empatar este partido. Y así fue, porque fue Radamel Falcao el que hizo el gol del penalti para llevarse un empate de la sede del Atlético de Madrid. 1-1, tremendo partidazo que había comenzado ganando precisamente el Atlético de Madrid con gol de Álvaro Morata en el minuto 20. Pero en el minuto 92, Radamel Falcao con el penalti logró ese tan ansiado y tan pedido a Dios empate. 1-1. El otro partidazo lo protagonizaron el Getafe y el Athletic de Bilbao. Tremendo partidazo, donde comenzó ganando el Athletic de Bilbao con Iñaki Williams en el minuto 2. En el minuto 27 empató el Getafe con Carles Aleñá, pero en el minuto 62 Raúl García Escudero hacía un señor golazo por el Athletic de Bilbao para irse adelante 1-2. El Getafe no se rindió y en el minuto 76 Munir Al-Haddadi logró conseguir el gol del empate para terminar 2-2, pero las emociones de la Liga Española continúan hoy, porque el Cádiz recibe al Betis a las 7 de la tarde, un partido de Andalucía. La Real Sociedad recibe al Mallorca a las 8 de la tarde y cierra un señor partidazo, porque recordemos que el Elche en su casa se engrandece, y sobre todo si recibe nada menos que al líder de esta liga, al Real Madrid. Y ya para el jueves tenemos a la Almería, que recibe al Girona a las 7 de la tarde, el Osasuna al Español a las 8, y el Fútbol Club Barcelona cerrará esta jornada décima con una prueba de fuego, porque recibe nada menos que al submarino amarillo, que va creciendo cada día más, al Villarreal, 9 de la noche. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Para golazo el de Edinson Cavani, el primero con el Valencia Club de Fútbol, fue ayer precisamente ante el Sevilla. Por momentos jugamos un gran fútbol, estuvimos muy bien posicionados, La verdad que daba gusto vernos dentro del campo cómo trabajábamos. Por momentos por ahí flaqueamos un poco, el otro equipo es normal, necesitaba recuperar, atacó. A veces un poquito el no llegar a tiempo a cubrir los espacios te lleva a que el otro equipo por ahí te meta centro y balones adentro. Pero así como lo dije antes, es el fútbol. Es muy dinámico, todo cambia en cuestiones de minutos, todo cambia de un episodio a otro, de una parte a la otra. Entonces digo, se hicieron cosas muy buenas, se hicieron otras capaz un poco menos. Y bueno, iba a ser cuestión de seguir trabajando para mejorar y seguir mejorando. Porque al final, como decía anteriormente también, lo único que nos puede llevar a hacer una buena temporada es seguir trabajando en equipo, dando lo mejor de nosotros y preparando cada partido como una final. Un buen partido, podíamos irnos con la victoria, pero también podíamos haber perdido porque ellos atacaron mucho también en el segundo tiempo. Y así es el fútbol, hay que mirar para adelante ahora. Se ha logrado un punto, hay que pensar en eso y a preparar lo que viene, que es en casa el próximo partido, y a poder hacer un gran partido en casa para seguir por un buen camino. Edinson Cavani, el matador, sí, que ya marca con el Valencia. Y ahora escuchemos a otro goleador, el Tigre Falcao, que se hizo presente en el marcador entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. En este caso, marcándole a su ex equipo, el Tigre Falcao. Bueno, yo al final estoy para aportar al equipo con goles, que es para lo que estamos los números 9, y gracias a Dios hoy pude convertir. Bueno, yo al final estoy para aportar al equipo. Para eso está el Tigre Falcao y llegó para marcar goles y ahí le está aportando al equipo un punto de oro en el Wanda Metropolitano. Son de esos puntos que de pronto no están dentro del presupuesto del equipo, porque es muy complicado arrancarle un punto al Atlético de Madrid en su campo. Pero ayer lo lograron. Así que, bien por el Tigre que está marcando. Segundo partido que marca. Y esperemos que siga en esa racha. La información deportiva aquí en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Ya estamos listos para vivir el Mundial de Fútbol. Todos los partidos de Ecuador, Brasil, la selección española. Recuerden en Restaurante Yacaré. Pero antes disfrutamos la Liga, la Champions, lo mejor del fútbol internacional y nacional en Restaurante Yacaré. Por supuesto, los platos de Brasil y Ecuador, lo mejor de la gastronomía. Más información en restauranteyacaré.es. Avanzamos en este repaso que hacemos del deporte. Vamos también al ámbito europeo. Adolfo, ¿qué pasa en Italia? Los efectos negativos en el mundo del deporte generados por el COVID-19 siguen saliendo a flote y ahora afecta directamente a un gran equipo italiano, el Inter de Milán. Y es que el grupo chino Suning, propietario de este equipo, lo habría puesto a la venta, según la información del Financial Times. Y es que tras comenzar su historia con el equipo Neorazzurro en 2016, ahora la empresa china puso el futuro de la entidad en manos del banco estadounidense Rain Group, quien se encargará de buscar y negociar con el próximo comprador. Pero el principal objetivo es poder sanear las deudas que tiene el conjunto de Milán, las cuales ascienden a 440 millones de euros. Y todo agravados por el coronavirus. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Avanzamos en Latino Deportes con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Hoy un merecido descanso, pero mañana vuelven con todo su sabor a partir de las 9 de la mañana. Patacón tostado. Más información en la página web patacontostado.es. Y ahora vamos con la información del ciclismo. Estamos pendientes, Adolfo, de lo último que se corría en la temporada. Se trata de un tour muy poco conocido, quizás por acá en Europa. El Tour de Langkawi. Y allá se coronó campeón Iván Ramiro Sosa. Continuando con la secuencia de las noticias de Mundial de Qatar 2022, hablaremos de los lesionados, porque es una de las grandes preocupaciones de todas las selecciones que estarán presentes allí. Entre ellas, una de las más perjudicadas podría ser la mismísima Argentina, que no va a contar indudablemente con Di María y está todavía en la cuerda floja la decisión del dolor que tiene en el talón Leo Messi. Es cierto que los médicos han estado muy callados con respecto al tema, pero todavía no se sabe nada definitivo. Llegará, pero de pronto entre algodones. Pero Portugal es una de las más afectadas, porque desafortunadamente Diego Jota, su gran estrella en este momento, quizá por encima del mismísimo Cristiano Ronaldo, no podrá estar en el Mundial por una seria lesión, y además tiene otros grandes jugadores en el riesgo de estar por fuera. Y es que desafortunadamente a él, a Diego Jota, se puede sumar nada menos que el mismísimo Cristiano Ronaldo, que ha tenido algunos bajones en los partidos con el Manchester United, y todo por el desgaste físico que lleva en sus piernas. Pero otro de los que podría tener problemas físicos es Danilo Pereira, un mediocentro que es clave en el PSG y que Portugal cuenta con él. Continuando con la serie de noticias, Adolfo, me decía. Continuando. A ver. Bueno, ya estamos sobre el cierre. No podemos continuar. Así es el tiempo. Fil final, no va más, todo por hoy. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 de la mañana y sobre la última media hora, Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo, Evelyn Lambert. Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera.